Cine documental. Documentalismo. Treinta y cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio del cine documental y le damos la bienvenida a Ale Rat. Buen día, Ale. Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿qué tal? Bien. Te cuento que recién tuvimos una noticia de Fantasía. Ajá. Que decía que había entrada gratis para todas las personas esta tarde en todos los cines del país. ¿Pero eso es una fake news? Es una fantasía, es una fantasía news tenemos. Tenemos para suavizar un poco tanta realidad, tenemos una última noticia siempre cortita, donde es un poquito de sueño, de volar un poco, entonces... Una de las noticias era esa. Bueno, la película que traigo, ajá, está construida sobre la base de una obra que es un mural en la Estación de Flores, hecha en los años 90 por un artista plástico del cual vamos a hablar, que se llama Carlos Terribili, en base al libro de Dolina, Crónicas del Ángel Gris. Y el Ángel Gris, ¿qué hacía? Repartía sueños a la noche en flores. Mirá. Fantasías, digamos, ¿no? Se conecta. Se conecta, sí. Bueno, vamos a hablar de Carlos Terribili y de Melina Terribili, que es su hija, directora, que hizo una película que se llama Recuerda, sobre su padre, su obra y el archivo familiar también, porque se han filmado mucho entre sí. Y está en comunicación con nosotros Melina para contarnos un poco más de la película. Hola Melina, ¿cómo estás? Hola Ale, y bueno, hola a todo el equipo, gracias. Bien, gracias a vos. La película estrenó el jueves pasado, después hablaremos también un poco de cómo fue ese estreno y cómo sigue, pero un poco contanos primero quién fue tu viejo y después hablaremos también de cómo empieza la idea de hacer una película. Bueno, mi papá fue un artista plástico, muralista, ilustrador, dibujante, bueno, muchas cosas en relación a las artes plásticas, comprometido mucho con su época y con la realidad que le sensibilizaba a través del tiempo. Siempre fue una persona que creó en pos de un sentido, digamos, del arte en función de esa realidad y de las cosas que le dolían o que también que le emocionaban, digamos, no solamente que le dolían, ¿no? O sea, también ha hecho mucho trabajo para la cultura, digamos, trabajando con artistas, con escritores, sobre todo, Armando Tejada Gómez, Elías Castelnuovo, del grupo de escritores de Boedo, donde estaba también Roberto Arlt, bueno, sí, y Hamlet, Lima Quintana, bueno, una vida bien vivida, digamos. Ha colaborado desde la fundación con las Madres de Plaza de Mayo, con muchísimas organizaciones relacionadas a los derechos humanos. Como muralista se inició en los años 90, o sea, él no fue siempre muralista, encontró en los años 90 en el mural como la expresión, digamos, más perfecta para lo que él creía que tenía que ser el arte y para el público que a él le interesaba, que era la gente común, digamos, ¿no? Entonces ahí entró, bueno, había hecho un mural antes, más pequeño, pero la primera obra más importante que hace es la que mencionaste, el mural del Ángel Gris, basado en el libro de Alejandro Dolina, Crónicas del Ángel Gris, y fue un mural que estuvo muchísimos años en una pared gigantesca en la estación de Flores de tren, donde, bueno, pasaron millones de personas que hasta el día de hoy, ¿no?, recuerdan el mural. Y el otro día estaba en una nota de radio con Martín Piqué en el programa Vayan a Laburar, y un oyente escribió algo muy lindo, que él dijo: a pesar que el mural no está, yo cada vez que el tren para en la estación lo sigo viendo, ¿no? O sea, para mí sigue estando ahí, y bueno, es como se transformó un poco en la memoria de la gente, y bueno, podría hablar muchas más cosas de mi viejo, pero es interminable. Colaboró mucho con Cuba, viajó mucho a Cuba, fue alguien que estuvo muy comprometido, ¿no?, en la época del bloqueo también. Bueno, en fin, muchas cosas. Y, digamos, ¿cómo entra el cine en la vida de ustedes? ¿Hay un registro familiar, tu viejo filmando, tu mamá filmando, vos? ¿Y cómo se relaciona eso también con tu carrera como directora? Mira, yo la verdad no recordaba que mi papá había filmado tanto. O sea, la película está compuesta por materiales filmados por mí y por él, ¿no? Pero yo el material que encuentro filmado por él lo encuentro después de que mi papá murió, cuando vi una cantidad de cassettes rotulados con su letra. Bueno, obviamente los mandé a digitalizar. Y no por capricho estar en la película, ni porque sean de mi papá, sino porque básicamente en esos materiales encontré lo que yo no llegué a filmar, un poco que a mí lo que me interesaba filmar cuando arranqué con los primeros momentos de rodaje y de escritura de la película, me encontré un poco con la vejez de mi viejo y con la imposibilidad de retratar como yo quería ese vínculo con la creación tan intenso, tan ligado a la vida que él tenía, y lo encontré en este material. Ahora, él era un fan, era un enloquecido por el cine, o sea, una persona que había visto mucho cine, bueno, en verdad había leído muchos libros, escuchaba mucha música, era, bueno, así, ¿no? Y él amaba el cine. Nosotras nos decidimos estudiar cine, pero seguramente habrá habido una influencia, pero fue una decisión completamente libre de parte nuestra. Nos gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con la imagen, pero el cine nos gustaba porque incluía la escritura, porque incluía, o sea, varias de las artes que nos interesaban estaban, digamos, las tenía el cine, digamos, ¿no? Y sí, obviamente influenció porque venimos de una familia de artistas plásticos, padre y madre. Si bien Susana no es mi mamá, o sea, es la pareja de mi papá, pero mi mamá también es artista plástica. Bueno, Susana es una persona que fue muy importante en la vida de mi papá. Bueno, básicamente, digamos, seguramente hay un germen ahí que yo no recordaba y una pulsión por filmar de parte de él, ¿no? Y que la película de alguna manera construye a partir de esos materiales y de los míos como un diálogo, digamos, ¿no? Y como hay muchas similitudes entre un material y el otro también, ¿no? O sea, que yo las encuentro, digamos, sorprendida un poco porque no había visto ese material y empiezo a encontrar un diálogo muy fuerte con mi material también, ¿no? Uh-huh. Y sí, obviamente, así como yo lo había filmado a él, bueno, pues me encuentro que él, entre otras cosas, nos filmaba a nosotras, me filmaba a mí, teníamos diálogos sobre el cine, pero también hay todo un retrato de la vida cotidiana y de aquellas cosas que marcan el paso del tiempo en una vida, que no solamente tienen que ver con el arte, sino tienen que ver con con la contemplación de lo que nos rodea día a día, ¿no? Que puede ser el jardín, ¿no? Las cosas que sencillas, ¿no? Que hacen parte de nuestros afectos también y que son tan importantes también como la creación, ¿no? Porque no somos seres que estemos exentos o abstraídos de otras cosas de la vida. Entonces, para mí también era importante retratar eso y ver cómo él también retrataba eso desde su cámara, como una forma de retratarlo a él, digamos, ¿no? O sea, retratar a alguien que retrata es también una manera de construir a una persona, para mi punto de vista, ¿no? En qué posa la mirada, qué filma, cómo lo filma, por qué lo filma también, ¿no? Así que bueno, no sé si te contesté bien la pregunta, pero va un poco por ahí. Sí, lo que te hice y un montón más. Hay en el registro más actual con él cierta tensión, ¿no? Donde él te quiere dirigir o no quiere ser tan tanto, tan filmado, cómo fue ese vínculo del registro de la película en sí. Bueno, hay algo de la personalidad de él que lo atraviesa el tiempo, que en la etapa de la vejez se hace más claro, donde él ya, digamos, de alguna manera abandona la pulsión general, ¿no? O sea, del arte, de filmar, o sea, ya hay un retrato más de la soledad, que tiene que ver con la vejez, íntimamente ligada con la vejez, porque, digamos, hay un impedimento físico, hay un alejamiento del vínculo social, ¿no? Que le pasa a todas las personas que envejecen, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos, claramente también hay una pérdida o hay cierta debilidad en ese lugar de autoridad que se ve mucho más vital en otros años, y donde yo, digamos, lo filmo incansablemente, ¿no? Como somos un poco les documentalistas. y bueno, está un poco esta cuestión de ser el artista y el padre, digamos, que se está viendo observado por una cámara, por su hija también, pero también está su personalidad, digamos, que un poco era así, y que al principio de alguna manera a mí me enojaba, ¿no? Que me interrumpiera, como que me boicoteara bastante, sin importarle absolutamente nada que yo estaba filmando, pero después, por un lado, bueno, por un lado, como personas que retratamos a personas, o sea, como cineastas, hay algo muy importante, que es que nosotros no podemos forzar a nuestros personajes ni asfixiarlos, ¿no? Tenemos que dejar también que se presenten, que se autorrepresenten, y bueno, esto es una parte, en esta etapa de la película es una parte de su personalidad, se ve mucho más, aflora mucho más, ¿no? Y también lo tomé como eso, ¿no? Bueno, estas son las reglas del juego, bueno, está bien. También, la verdad, me divertía bastante, por otro lado, un poco ese juego. Y también había otra cuestión que tiene que ver con que a mí un poco me impactó y, bueno, me movilizó mucho, que era que él realmente esperaba que yo fuera ahí a filmar, porque él en verdad lo que quería es que yo esté ahí, digamos, ¿no? Hay algo de cuando se presiente la llegada de la muerte y que ya el tiempo se acaba, ¿no? Y que no sabes cuántos días más vas a poder compartir con las personas que vos querés, y que tal vez un día más de filmación era un día más de compartir conmigo. Yo, eso me fue cayendo la ficha con el tiempo también, ¿no? Por eso también hay momentos en que yo dejo que él dice, vamos a tomar un café, ¿no? Como ya no hay tanta, digamos, ya el interés está puesto en otro lado, ¿no? O sea, la perspectiva de la vida cambia también. Si bien a grandes rasgos la peli está estructurada a través del mural de flores, digamos, empieza y termina un poco sí, con el nacimiento y la muerte de ese mural, luego la película bucea por los materiales un poco como la memoria, ¿no? Va de acá a allá en diferentes tiempos, sin una cronología. ¿Cómo estructurás un laburo así, con tanto material, con tantas épocas retratadas? ¿De dónde te agarrás para avanzar en un guión? Y fue muy difícil. A mí lo que me pasó, bueno, haciendo una residencia en la etapa de desarrollo, que son las residencias Walden, que las da Marta Andreu, bueno, una uh-huh. formadora de cine documental bastante conocida, que bueno, yo he tenido un poco la suerte de trabajar todas mis pelis en las etapas de desarrollo con ella, que es un espacio muy valioso. Uh-huh. Me acuerdo que cuando tenía que presentar un poco el material, yo lo ordené prácticamente inconscientemente, un poco de esta manera como está en la peli, y ella me dijo, mira cómo vos naturalmente me presentaste el material de esta forma, y yo me quedé pensando, y si bien después hubo muchísimo trabajo posterior y cosas que han cambiado, había algo de ese orden que funcionaba muy bien, que yo sabía que eso iba a quedar así, digamos, que era que la etapa en la que él filma era el corazón de la película, y lo que tenía que venir indefectiblemente después era la etapa de la vejez. O sea, lo que venía antes y lo que venía después fue lo que tuve que descubrir un poco, porque además mientras estábamos montando aparece el material del Ángel Gris. Mm. O sea, yo lo que tenía era, del Ángel tenía pocas cosas, pero no tenía todo el material que luego apareció, que está en la película, que es todo el nacimiento de esa obra, la charla con Alejandro Dolina en el taller de en mi casa, luego cómo piensan los personajes con los alumnos, después cómo lo hacen, cómo lo restauran, o sea, todo eso no estaba. Y para mí el mural, bueno, fue muy difícil elegir las obras porque había bastante registro de todas, de un montón de otras obras, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, el mural se decantó por peso propio porque también tiene un simbolismo ideológico, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que significa la historia del Ángel Gris, que reparte sueños, los refutadores de leyendas, bueno, todo lo que representa, ¿no? Que no pierde vigencia, digamos. Y por otro lado, bueno, el tener este registro a lo largo del tiempo y el registro final, que no lo quiero mencionar mucho para no revelar tanto el final. Y también por otro lado pensar que otras obras dialogaban con eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, bueno, la obra del Che y la obra de Discépolo, que hacían un buen diálogo con la obra del Ángel también, así que hubo que elegir, pero la del Ángel sí atraviesa. Uh-huh. Fue muy difícil como montar la película sin que la película fuera una película sobre el mural del Ángel Gris, porque uh-huh. bueno, la película no es una película sobre el mural del Ángel Gris, pero cómo trabajar el equilibrio entre eso, ¿no? O sea, entre que no se convirtiera en una película sobre el mural, uh-huh. digamos, ¿no? Al mismo tiempo me parece loco que finalmente elegiste una obra que está clavada en los 90. Él hace una declaración en un momento que dice: es difícil encontrar motivación en este momento para hacer, ¿no? Que, y así hay un montón de conexiones también, ¿no? Con este momento político y económico. Sí, tal cual. Que seguramente no lo planeaste, pero que hoy se resignifica de muchas maneras, ¿no? Sí, lamentablemente sí. También cuando él habla en esa entrevista que le hace mientras está dibujando al Che, que habla de la, digamos, de cómo han ido destruyendo la capacidad de la gente, ¿no? Uh-huh. De poder como un trabajo sistemático, ¿no? De aniquilación del pensamiento, uh-huh. digamos, a través de los gobiernos neoliberales y a través de alguna manera de neutralizar la rebelión, ¿no? O sea, él dice, bueno, reacciona la fábrica, reacciona la escuela, pero no reaccionamos como comunidad, uh-huh. digamos, ¿no? Uh-huh. Qué loco, o sea, y bueno, eso también es parte de los años 90, entonces uh-huh. es parte de esa misma realidad y sí, lamentablemente, claro, aparte del mural del Ángel, exactamente, él lo hace en un momento muy crítico, donde él dice, bueno, estamos todos muy preocupados, o sea, en cómo vivir, digamos, ¿no? Uh-huh. Y también me resulta importante incluir eso, porque a pesar de eso, hacen un mural gigantesco, porque realmente era un mural gigantesco, a contrapelo de la realidad, con dos tablones puestos como andamios, donde yo pensaba se podían haber matado porque no tenían ni elementos de seguridad, de forma colectiva, ¿no? Como el arte de alguna manera ofrece esa posibilidad de sobrevivir también y de no sé muy bien qué palabra utilizar que no quede como un cliché, ¿no? Pero si bien el arte no cambia la realidad, pero sí también, al mismo tiempo sí, digamos, uh-huh. porque nos genera un estado anímico el arte, ¿no? Uh-huh. Que nos ayuda a seguir luchando. Uh-huh. Porque si no, sin el arte, sin la cultura, o sea, es como, seríamos una sociedad muerta, básicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí, o sea, es, lamentablemente, hace mucho diálogo con esta época, sí. Sí. Sí, yo me quedaba, me estaba pensando justo eso, ¿no? De, porque estoy viendo algunos de los murales y eso, y comunican mucho, y haber elegido el mural, y esto, como, nada, o sea, si ya se proyectó la peli, o sea, digo esto de las nuevas generaciones, o qué nuevos murales vemos hoy día, ¿no? Porque se me vino, pensando en tu padre con el andamio y haciendo eso, se me vino el mural de Messi, del jugador de fútbol, ¿no? Que no, que nada, es arte también, pero digo, bueno, sí. ¿qué cosas comunicamos, ¿no? Exacto, totalmente, sí. Los murales que están en las líneas de subte, o sea, con todo respeto, pero o sea, no sé cómo, no todos por ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, yo estoy acá en Flores y hay, y toda la estación está dedicada a este artista plástico, bueno, tan importante, ¿no? Que falleció hace relativamente poco, ahora no me sale el nombre, perdón. Pero digo, tal cual, o sea, ahí, a ver, sí, o sea, yo creo que eso se traslada un poco a todo, ¿no? se va perdiendo un poco la profundidad de las cosas, ¿no? Sí, pero bueno, por eso, por eso, absolutamente de acuerdo. Sí, no, y digo, por eso rescato también eso, el valor documental de esta peli y de poder acceder a ese tipo de. Sí, está bueno también el diálogo generacional, sí. O sea, en este caso es de una hija a un padre, pero me parece que un poco esto de lo que hablaba antes, de esa charla con Dolina y ese intento de aniquilación de conciencia física y mental. Se rompe un poco recuperando esos hilos, digamos, ¿no? Como no solo entre generaciones familiares, sino el hilo de la clase obrera también, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo luchó antes y cómo recuperamos eso para luchar ahora? Contanos, Melina, un poco cómo fue el estreno y cuál es la repercusión de la peli y qué comentarios te hacen. Y después charlamos un poco de cómo sigue la distribución. Bueno, el estreno estuvo muy lindo, la verdad fue muy muy emotivo, estuvo Tati Almeida presente, que bueno, fue en mi papá para las madres fue alguien muy presente, ¿no? Que las acompañó décadas y fue muy hermoso todo, bueno, el día del estreno, pero también la presencia de ella y a su edad, ¿no? O sea, con la dificultad que le implica, no sé, caminar, ¿no? Y haber estado ahí, bueno, como fue muy emotivo. Después las funciones también fueron muy lindas. Ayer fue la última función en el Cine Gomón. Digamos, lamentablemente estamos en una época en la que no hay margen para, por esta gestión, ¿no? Para que las películas puedan tener más tiempo y que la gente pueda como hacerse. Porque entre los problemas diarios y entre millones de cosas más, las películas necesitan un tiempo, ¿no? Uh-huh. También como, o sea, eso le pasa, en general el cine documental le pasa a todos, ¿no? Entonces, pero estamos en una época en la que están muy, muy vigilados con respecto a que las películas tienen que ser éxitos comerciales, de taquilla, etcétera. Entonces, bueno, igual la semana que estuvo en el Gomón fue hermosa, hubo bastante, mucho público y yo presenté casi todas las funciones. Y va a estar ahora en noviembre en el San Martín. No solamente Recuerda, sino también Tempus Fugit, que es una película de Luciana Terribili, mi hermana, de la cual yo también soy distribuidora. Uh-huh. Y de la cual estuvimos presentando juntas casi prácticamente. Estuvimos en el Doc Buenos Aires también, las dos presentando nuestras películas. Y bueno, seguirán en salas, y después en cuanto a la prensa y todo, bueno, han salido notas preciosas realmente, o sea, no tengo más que palabras de agradecimiento, porque bueno, la prensa argentina nos apoya mucho a nosotros realmente, o sea, es, yo no sé si eso pasa en otros países, pero hay un acompañamiento de parte del periodismo muy fuerte realmente y muy lindo, y verdadero, genuino, no es forzado, no es por compromiso, no tienen la obligación de sacar la nota ni de hacer la entrevista, y sin embargo, bueno, han salido cosas muy lindas, sí, y sí, todavía no compartí todo porque continúa la prensa, pero eso me parece destacar, ¿no? También eso, como el acompañamiento que tenemos. Hay algo de militancia. La película tiene las películas, ¿no? Sí, hay algo de militancia también ahí, siendo uno de los sectores también más precarizados de la sociedad, digamos. Total, ¿no? Totalmente. Así que sí, de una. Y respecto a esto que decías del gomón, ya lo mencionamos la otra vez, también aumentaron el precio. El precio, sí. Ahora creo está 2.000. Sí, 2.000 pesos. Uh-huh. Entonces, bueno, todo un sector que tenía esa salida como posible hoy probablemente no está yendo. Sí, aumentó un 500%, justo una semana antes de que estrenáramos la película, pero bueno. ¿Qué va a ser? Es dentro de toda la realidad que está pasando, realmente, nada, es como que uno ya, digamos, es tan grave todo lo que está pasando que, si bien, por supuesto, que nos importa, porque es el momento de culminación de un trabajo de muchos años, pero yo estoy realmente muy atravesada, muy afligida, ¿no? O sea, todo lo que están pasando la gente. El miércoles anterior al estreno estuvimos en el... Bueno, yo vengo estando mucho en las movilizaciones, militando también, y no es la primera vez que sufro la represión, pero el miércoles pasado, cuando aplicaron esos nuevos armamentos que trajo la demente esta de Patricia Bullrich, que se perfecciona día a día con eso, y es tremendo, o sea, no puedes respirar, yo en el momento me asusté, porque sinceramente, pero no lo digo por mí, digo, pienso en la gente grande, en los jubilados, o sea, como si a nosotros que tenemos una edad medianamente todavía joven, imagínate una persona grande, ¿no? Que encima, qué sé yo, es muy, no hace falta ni explicarlo, es muy duro todo lo que está pasando. Muy duro. Así que bueno, hay que seguir, las películas son una herramienta, pero bueno, también hay que comprometerse en estar y en acompañar, en estar en las calles, ¿no? Como que hay una realidad también que estás, por supuesto, sobrepasando al arte en sí mismo, ¿no? O sea, yo lo siento así, digamos, ¿no? Total. Esperando la reacción. Para mí se viene. Gracias, Melina, por la comunicación y por la peli. Muy hermosa. Y bueno. La semana, ¿cuándo están en San Martín? En noviembre. Falta todavía, bien, pero bueno. En noviembre no tenemos todavía días y horarios, pero van a tener una función semanal cada peli. Y ahora estoy igual coordinando con otros lugares, otras salas, pero los voy a ir publicando todo en las redes de la película y mías particularmente. Bien. Y así que bueno, esperamos que la gente venga a acompañar la las películas. Está buena la experiencia de salir un poco de las plataformas, ¿no? Sí. ¿Cómo son la red de la peli, Melina? Recuerda película y Melina Terribili, mis redes personales que ahí publico todo. Perfecto. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande. No, a ustedes. Un abrazo enorme a ustedes también. Muchísimas gracias. Chau. Pasaba Melina Terribili, la hija de este gran artista y que hizo este documental, ¿no? Sí, está buenísimo. Yo especulé hoy con que le iban a dar una semana más en el Gomón. También... pues está bueno que la gente pueda verla directamente, pero ese es el cuadro de situación, digamos, ¿no? Las películas a veces duran una semana, que es un poco lo que decía Melina, es imposible que en una semana hacer alguna gira promocional, ¿no? Claro. Te pasaron dos días, te enteraste, pasaron otros dos y ya no está más. Nada. Así están las cosas. Así están. Y así seguiremos resistiendo. Gracias, Ale, por venir. De nada. DOCA. Cine documental. Cine en Caicos.